Vamos a pasar un hermoso tiempo. Vamos a pasar un hermoso tiempo de juegos, charlas, mates, compañerismo. Vamos a pasar un hermoso tiempo de juegos, charlas, mates, pero sobre todas las cosas es que Dios tiene una palabra para tu matrimonio. No, ¿en serio? Ey, te estoy hablando. No, hacé lo que quieras, no. Vamos a pasar un tiempo de... Vamos a pasar un hermoso... No me sale. Me sale, ¿qué quieres que le haga? No lo hago a propósito. Vamos a pasar un hermoso tiempo de charlas, juegos, mates, pero sobre todas las cosas es que Dios... Vamos a pasar un hermoso tiempo de juegos, mates, charlas, una rica cena, pero sobre todas las cosas es que Dios tiene una palabra para tu matrimonio. ¿Puede ser? Lo vuelvo a hacer. Vamos a pasar un hermoso tiempo de juegos, charlas, una rica cena, pero sobre todas las cosas es que Dios tiene una palabra para tu matrimonio. ¿Puede ser? ¿Qué más falta? No te pierdas. Invita a todos tus matrimonios amigos. No te olvides, el sábado 21, de julio, 20:30 horas. No te olvides. Invita a todos sus madres. Te esperamos el sábado 21 de julio a las 20:30 horas. Invita a... Te esperamos el sábado 21 de julio a las 20:30 horas. Invita a todos tus matrimonios amigos. ¿Puede ser? Y falta el locro.